No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. Diecinueve minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Ya es viernes 14 de marzo. Estamos a mediados de marzo. A mí me están cagando. Increíble. A mí me está robando un cacho del año. No puede ser que estemos a mediados. Nadie te está robando nada, querido. ¿Seguro? El tiempo es veloz, dijo David Lebón. Dijo David frase Lebón. Que titula uno de sus discos de hace muchos años. Dijo, el tiempo es veloz. Porque si el tiempo es veloz hay que decirlo rápido. Va que es veloz. Programa número 238 de Diario del Futuro. Si están escuchando este programa y quieren dejarnos un mensaje, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Futuro. Nos escriben por ahí. También tenemos un Facebook, facebook.com/Diario Futuro. Nos dejan un mensaje en el muro. Y también tenemos un teléfono 4999-0937. Ese es el teléfono de Nacional Rock. Nos dejan un mensaje ahí. Levantamos el contestador. Adrián Viña y Matías Colombati en la producción de este programa. Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Y arrancamos ya con las noticias así. Arrancamos con una noticia del día que sucedió ayer, pero que seguramente mañana va a estar en la tapa de los diarios porque tiene que ver con un hallazgo del Ministerio de Defensa. Se encontraron 7.000 legajos de prisioneros del penal de las Fuerzas Armadas de Magdalena. Esto viene de la mano de algo que ya comentamos en Diario del Futuro el año pasado, en octubre. Se habían encontrado 1.500 biblioratos, 1.500 expedientes en el edificio Cóndor. Este fue el mayor hallazgo en términos de documentos históricos escondidos que relacionados a la dictadura. En ese entonces se habían encontrado actas, muchas actas con información detallada, las versiones taquigráficas de la CAL, mucha información relevante para los juicios de lesa humanidad y para poder develar y entender o tener al menos alguna prueba fehaciente en relación al plan sistemático que llevaba adelante la dictadura. A partir de este hallazgo que se dio en octubre, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dicta una resolución, la resolución 445/13, que en la que pide relevar exhaustivamente todas las dependencias en donde se pudiesen encontrar tipo de documentos, buscar con mayor intensidad, porque en esa ocasión el hallazgo se había dado de manera casual. Fortuita, encontrándose, claro. Toparon con gente de limpieza. Sí, un par de cajas fuertes, una estantería con unos biblioratos, dijeron, epa, ¿qué es esto? Exacto. En esta oportunidad la búsqueda, el hallazgo en realidad se da también de la mano de las Fuerzas Armadas. Esto ayer en el anuncio Rossi lo destacaba nuevamente que sea las propias Fuerzas Armadas quienes entregaron esta documentación. Y también otra de las declaraciones que hacía cuando presentaba estos documentos es esta idea de que si se están encontrando documentos hay más, nadie nos quita la esperanza. Esa fue la frase que dijo, de encontrar mucho más y que tengan que ver, por ejemplo, con todos los nietos que hoy día están en cautiverio porque no saben cuál es su verdadera identidad. Algunas de las cuestiones para destacar ayer en la conferencia de prensa, porque estaban presentes Héctor Timerman y también Jorge Tayana, porque había información sobre sus padres, sobre Jacobo Timerman y sobre Jorge Tayana padre, que habían pasado por este penal, donde no solamente estaban detenidos militares, sino que había, al menos dentro de estos legajos que se encontraron, 350 civiles. También estaban los familiares de Julio César Urien. Estaba Julio César Urien porque recibió él su propio legajo, y familiares de Mario Galli. Estas dos personas fueron dos militares que en 1972 se sublevaron en la ESMA particularmente, dando su apoyo a Perón en ese momento, y fueron obviamente separados de la fuerza, perseguidos, detenidos en un principio en el penal de Magdalena. Luego fueron dejados sin libertad, pero con una persecución al punto que Mario Galli todavía está desaparecido. Marianela Galli, su hija, recibió esta documentación con muchísima emoción. Obviamente fue uno de los momentos más emotivos de todo el acto. Y se lo dedicó a Hugo Chávez con el puño en alto. Lo dedicó ese ese hallazgo y a su vez un poema que leyó de su padre a Hugo Chávez y a Néstor Kirchner. Y después explicaba que a Néstor se lo dedicaba porque en 2005 Néstor reincorporó a muchos de estos militares que se habían sublevado a las fuerzas. De hecho, Urien es uno de ellos que pudo volver a trabajar dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros hace un rato hablamos con Estela Segado. Ella coordina el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y fue la encargada de reconocer, de recopilar estos archivos, estos legajos que fueron encontrados en el penal de Magdalena y que forman parte, obviamente, de un documento histórico. Le preguntábamos a Estela cómo, en qué circunstancias, en qué contexto se dio este hallazgo, cómo fue que se encontraron y qué valor tienen actualmente esta documentación, y nos contestaba esto. Los archivos se encontraron a mediados de enero. Se encontraban dentro de lo que fue la cárcel de encausados de Campo de Mayo, que estaba funcionando la cárcel, la unidad 45 del servicio penitenciario. Y después de la última fuga de Olivera en el Hospital Militar Central, el servicio penitenciario decide trasladar todos los presos que estaban en Campo de Mayo a Marcos Paz. Entonces, como ese predio era un predio del ejército que se había cedido al servicio penitenciario, durante los últimos meses del año se fue entregando paulatinamente todo el predio. Cuando concluye esa situación, el ejército entra a hacerse cargo del lugar y ya había ocurrido, digamos, la entrega de los documentos del edificio, hallados en el edificio Cóndor. Y el ministro había hecho una resolución por la que instruía a los jefes para que busquen en lugares donde no se hubiesen buscado. Entonces, bueno, se empezó a revisar todo ese lugar y en un lugar como de estacionamiento de autos había una habitación, hay una habitación donde se encontraron todos estos documentos. El jefe del ejército entonces le informa al ministro que habían encontrado documentos que eran legajos pertenecientes al Instituto Penal de Magdalena, y el ministro, bueno, me pide que fuéramos con el equipo a ver de qué se trataba, y bueno, verificamos que eran legajos de presos de Magdalena, que va desde presos desde el año 50 a fines de los 90, ¿no? Es decir, bastante amplio. El valor que tiene, yo creo que, por un lado, tiene valor simbólico, tiene un alto valor reparatorio, porque en estos legajos hay muchos legajos que pertenecen a ex conscriptos que estuvieron presos por ser objetores de conciencia, es decir, aquellos que eran testigos de Jehová, por ejemplo, que se negaban a hacer el servicio militar y estuvieron mucho tiempo presos, y de hecho hay una causa que se está tramitando. Bueno, esto demostraría la cantidad de años que estuvieron presos. También sirve para mucha gente para poder presentarse a distintas pensiones o reparaciones, ¿no?, económicas de algún tipo. Así que yo creo que, más allá del valor simbólico que significa poder seguir encontrando documentos que reconstruyen la historia de lo que fue el terrorismo de Estado y la represión en este país, me parece que también tienen un alto contenido reparatorio y también judicial. Escuchábamos a Estela Segado. Ella coordina el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y nos explicaba en qué circunstancias, cómo fue que se encontraron estos legajos en el penal de Magdalena. Le preguntábamos también qué va a pasar con ellos, qué es lo que se viene ahora y qué es lo que pasará también con aquellos archivos, aquellos documentos que se encontraron en el edificio Cóndor, y ella nos explicaba. Lo que vamos a hacer con estos legajos, una vez que concluyamos el trabajo que estamos desarrollando con la documentación del edificio Cóndor, es de hacer un inventario lo más detallado posible, que trataremos de colgarlo en la web para que cualquier persona que tenga interés de saber, digamos, poder ver todo el listado, y si alguno necesita pedir una copia de ese legajo para poder presentarlo en la justicia o en algún trámite preparatorio, digamos, pueda acceder. Así que bueno, lo que vamos a hacer es básicamente en principio un inventario general de todo lo que hay. En relación a los documentos, bueno, los documentos del edificio Cóndor, el material ya está, te diría, en un 95% digitalizado. Está terminado el inventario archivístico total. Esto significa una descripción del documento con su alcance, contenido y una ficha que cuenta un poco más ampliamente de qué trata cada documento. Con todo esto hemos armado un catálogo que la intención es poder subirlo también a una página web para que aquel que tenga interés pueda solicitar un turno, porque el día 20 de marzo vamos a estar inaugurando, el ministro va a estar inaugurando una sala de consulta en la biblioteca aeronáutica. Va a haber allí dos puestos de consulta, la que la gente pueda acceder por internet al inventario, que por mail nos pueda enviar qué es lo que quiere consultar, qué es de toda esa documentación lo que quiere consultar, y entonces por mail le daremos un turno para que pueda ir a la biblioteca a poder leer ese documento. Estela Segado nos explicaba qué va a pasar con estos archivos, qué va a pasar con estos legajos que se encontraron y que ayer fueron difundidos o dados a conocer en el Ministerio de Defensa. Una noticia que ahí comentaba, repasamos, el próximo 20 van a estar disponibles para ser públicos todos estos documentos que se encontraron el año pasado en el edificio Cóndor. Ayer estaba Estela Segado allí y también se hicieron presentes, estaba Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos, representantes de madres, de abuelas, estaba el jefe del ejército, César Milani, también todos en la conferencia que se dio en el Ministerio de Defensa para presentar estos nuevos documentos de la dictadura encontrados por justamente esta cartera. Bueno, ya falta poco tiempo para que todos podamos acceder a ellos y poder consultarlos. Van a estar disponibles a partir de ahora, el 24 de marzo. 20 de marzo, antes del 24. Lo había prometido Rossi el año pasado cuando los encontró. Dijo, antes del 24 ya van a estar disponibles y cumplió con esa promesa. Perfecto.